Pista 10. Tolstoy y la creatividad. Cuando vieron que Tolstoy no había escrito nada en los últimos meses, le preguntaron por qué había dejado de escribir. Le preguntaron si había perdido las ganas de publicar o si le faltaban ideas. Tolstoy les contestó que todavía tenía muchas ideas, pero no quería dejarlas inconclusas. Por eso había decidido dejar de escribir.